Comunicación social. El mundo de la jardinería. ¿Con qué frecuencia riegas tu jardín? How often do you water your garden? ¿Tienes riego automático? Do you have an automatic sprinkler system? Tenemos que podar aquella adelfa. We need to trim the oleander. Mi mujer suele quitar las malas hierbas de los arriates. My wife usually weeds the flower beds. ¿Me puedes ayudar a cavar en el jardín? Can you help me dig the garden? Él está trabajando en el huerto. He's working in the vegetable garden. Hace falta cortar el césped. The grass needs cutting. No arranca el cortacésped. I can't get the lawnmower to start. Deberías quitarle las flores marchitas. You should deadhead those flowers. Tus petunias están preciosas. Your petunias are looking lovely. Tienes mano para las plantas. You've certainly got green fingers. ¿Me puedes pasar la paleta, por favor? Can you pass me the trowel, please? ¿Cuándo es la mejor época para plantar los bulbos? When's the best time to put the bulbs in? Tus geranios tienen mala pinta. Your geraniums look a bit sorry for themselves. A esa planta no le gusta estar al sol. That plant doesn't like to get too much sun. ¿Has visto la horca? Have you seen the fork? ¿Utilizas fertilizantes? Do you use fertilizer? ¿Tenéis un lugar donde amontonar desechos para preparar el abono? Have you got a compost heap? ¿Dónde guardáis las herramientas de jardinería? Where do you keep your garden tools?